Diari. Buenos y mal pagados días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo nos pagan bien o nos pagan mal. Porque bueno, creo que tenemos ahí un pequeño problema de conocimientos. No estamos muy seguros. Digo, lo que estamos todos seguros es que no nos pagan lo suficiente. Sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de qué tan suficiente o qué tan mal nos pagan. Porque por ahí encontramos cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a entenderlo. Y por supuesto, pues vamos a buscarle alguna solución a este asunto, por supuesto que nos gusta siempre buscarle soluciones a las cosas aquí en este bellísimo podcast. Así es, recuerda, Inesperada Adultez es un podcast quincenal que se emite el jueves pues de cada 15 días, por eso es quincenal, en el cual hablamos sobre las desgracias, las cosas tristes y los datos curiosos de la adultez. Porque sí, llega esta etapa en la que todos sufrimos, en la que hay que pagar cuentas, y bueno, justo de eso vamos a hablar. Así es. Y bueno, pues, como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras, la vez que quieras hacer tu podcast favorito. Pero más importante aún, no olvides compartir este podcast para que más personas lo escuchen y se hagan conscientes de qué tan mal pagados o bien pagados están. Y muchos otros temas que nos gusta abordar, es como siempre, pues tratando de aportar nuestro granito de arena aquí en el mundo de los jóvenes que no queremos ser adultos. Y bueno, pues eso, recuerda que puedes compartirlo, puedes ayudarnos, como siempre, a llegar a más personas. Y eso nos va a ayudar bastante, porque pues al final, recuerda, no cobramos, no ganamos mucho. Al contrario, invertimos mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Y pues, ¿qué mejor forma de echarnos una manita que compartiendo el podcast? Ya sabes cómo puedes hacerlo. Si no les gusta el podcast a otras personas, pues compártelo un pedacito y por lo menos le plantas esa semillita de curiosidad y a lo mejor nos terminan escuchando. Así es, y bueno, como fun mientras fact. Mientras no lo hagan en Spotify, ¿no? Como fun fact, yo he de decirte que yo desde que era niño, yo sí quería ser adulto. Yo era un niño que quería ser un adulto, pues básicamente para hacer lo que mis gónadas dijeran. Todavía no llego a ese punto en el que vivo solo y puedo tener mis cosas y mi propia casa, pero eso fue siempre algo que quise desde niño. Y para las personitas, si hay alguien nuevo que nos esté escuchando, pues en este caso Daniel es un gran profesional, un gran psicólogo, yo soy comunicólogo, entonces pues nos dedicamos a poner estos temitas de finanzas, de desarrollo personal, de salud física, salud mental de vez en cuando, precisamente para nutrir pues lo que es lo que deberían enseñarnos en algún punto de la vida, pero que nadie se preocupa por hacerlo. Normalmente grabamos nuestros episodios en audio y en video, subimos los videos a YouTube, pero también pueden escucharnos exactamente igual en cualquier podcatcher. Y justamente esta semanita, por temas ahí de viajes y esas cositas, los que nos ven en YouTube solo van a ver el audiograma, sepan disculparnos, pero precisamente para que no sufran por esto, también queremos invitarlos a que nos escuchen. No en YouTube, no en Spotify, porque son compañías malvadas, te ponen anuncios que odias y a nosotros, por supuesto, no nos pagan nada. Se están robando nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de aportar y de escuchar Inesperada Adultez? En plataformas como Podcast Guru, es uno de los mejores podcatchers. Nosotros le ponemos subtítulos a cada episodio, lo subimos a un servidor donde se procesan rapidísimo. Nosotros publicamos a la medianoche de la hora Ciudad de México. Entonces, si tú quieres recibir el episodio lo más rápido posible, con los subtítulos, con la mejor calidad, Podcast Guru es una gran plataforma. Y también te recomendamos mucho Pocket Casts, una de las aplicaciones más bonitas, más intuitivas y con funciones muy buenas. Por ejemplo, puedes, una vez que te suscribas en Pocket Casts, puedes ir a la configuración y decirle al app, ok, de Inesperada Adultez, bríncate los primeros 5 minutos, sí, tal cual, y vas a llegar justo a esta parte de los avisos parroquiales y, o sea, te vas a ahorrar 5 minutos de tu vida, vas a ir directo al tema y voilà, porque si ya estás suscrito, si ya te gusta este podcast, pues ¿para qué escuchas la misma intro y la misma música siempre? Pero estas son cositas que puedes hacer con podcatchers buenos y que normalmente no se puede hacer con Spotify, porque Spotify es un reproductor de música, no de podcast, y YouTube es un reproductor de videos, no de podcast. Así que, bueno, señor Daniel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues bien, aquí andamos no les voy a decir dónde, pero les voy a dar una pista. Como dice el meme, cuando viaje no les voy a decir nada, pero habrá señales, ¿no? Ahorita andamos de viaje y no puedo hacer pues, como debería hacer mis grabaciones, ¿no? Entonces, por eso si notan que el audio está un poco diferente, si me notan un acento raro es porque se me está pegando. Sí. Y no, pues por lo mismo no tenemos cámara porque pues no estoy en las mejores condiciones para grabar, pero afortunadamente esta vez no son 3 meses, solamente son unos cuantos días. Y pues deja de contradecirme cuando hago mis intros. O sea, yo también quería ser adulto, pero pues el chiste es darle El sentido dramático. el sentido dramático, exactamente, ¿no? Porque yo sé, hay mucha gente que no quería ser adulto, que no quiere ser adulto, pero solamente para terminar de contradecirme. Ya que estamos en eso, pues sí, es muy bonito, solamente hay que saber hacerlo bien y no olvidar que tiene muchas ventajas que de niños no teníamos, porque pues ahorita, bueno, sí conozco gente, realmente sí conozco algunos que a sus 25 años tienen que pedirle permiso a sus papás para salir, Ah, no. pero bueno, en términos comunes quiero creer que la mayoría de las personas que tienen de 20 cacho para arriba no tendrían por qué y otras muchas ventajas, ¿no? Entonces no se me apachurren, no se me desanimen. Y pues bomba, ¿no? Entonces, pues vamos a darle al tema de hoy. que la verdad está muy interesante. Es algo que me da risa porque Eric le ha hecho muchas Sí. referencias en muchos episodios. Entonces, pues a ver, ¿de qué se trata? Justo. Bueno, he de decirles que la fuente de este episodio es un artículo de Hey Banco. Hey Banco es mi banco de cabecera, es la institución en la que tengo mi tarjeta de crédito, mi cuenta de débito, de ahorros, el pagaré bancario. Hay mucha controversia porque al menos en la comunidad financiera de hueso más colorado, hay como este consenso de no, hey, ya quito muchos beneficios, ya no es tan chévere como antes. Y si bien ya es cierto que ha ido reduciendo ciertas cosas y ciertos beneficios, al menos para mi estilo de vida, funciona. Me gusta y nunca he tenido ningún problema. Bueno, sí he tenido un problema. Mi plástico no sirve. Hey, renové el plástico en la Hey Shop. Ya le cambié el NIP, ya hablé por teléfono, ya fui a un cajero Banregio y se bloqueó el plástico. Pero bueno, la verdad es que hasta eso tengo suerte porque casi nunca uso el plástico. Siempre pago sin contacto con el Apple Watch o con el iPhone. O si tuviera un Android, pues lo haría con Google Pay. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Y Hey tiene su división de media y precisamente me van a matar. Tengo un artículo guardado en Safari. Ahí como una pestaña que nunca cerré desde el 28 de febrero de 2023. Pero es que, de verdad, tú, en mi trabajo anterior, de repente se empezó a hacer el rush, el rush, el rush. Y yo me quedé pendiente. Me encantó este artículo. Se lo compartí a Daniel. Le dije, oye, está súper cortito. Está tan cortito este artículo que si le dijeras a ChatGPT, oye, ¿me resumes este artículo, porfi? ChatGPT te diría, y si mejor dejas de ser huevón, hijo, no manches, el artículo no tiene ni 500 palabras, yo creo. Entonces, sería un insulto para el pobre ChatGPT el pedirle que te resuma este artículo muy bueno. De hecho, este sí se los voy a dejar en la descripción, ya sea que busquen en la descripción de YouTube o de su podcatcher favorito, y se titula ODT, estas son las cuatro categorías de salarios. Y aquí, Hey Media. Nos cuenta, nos divulga un poquito en una investigación del Observatorio del Trabajo Digno, un reporte temático en el cual se agrupa a las personas según su salario en cuatro categorías y no las agrupa de tú eres pobre y no mereces vivir y tú eres rico, uff, genial. No, no, no, o sea, les da categorías sobre si el salario es suficiente o no. Y bueno, pues para que se contextualicen un poquito, el Observatorio del Trabajo Digno, en este caso, es como una subrama de Frente a la Pobreza. En este caso, estoy en su página de Quiénes Somos y les leo tal cual. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa creada en 2015 con el respaldo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil mexicana, con el propósito de incidir de manera propositiva en cambios sistémicos frente a la desigualdad y a la pobreza. Es una organización sin fines de lucro, uno más parecido pues, a un observatorio tal cual, y pues se encargan básicamente de medir la desigualdad, la pobreza y en el mejor de los casos, pues ofrecer soluciones, información útil, curiosa. Y de verdad, yo leí este artículo y me quedé reflexionando mucho. Y cada que lo volví a leer, pero que nunca grabamos el episodio, ustedes saben que tuvimos unos meses muy complicados. Seguimos teniendo, pero bueno. Sí, seguimos teniendo. Aquí andamos. Imagínense. Pues yo de verdad me quedaba reflexionando. Entonces, Dani, ¿qué pensaste tú del artículo antes de que desvelemos las categorías tal cual? Muy bien. Primero, para empezar, la ocurrencia del día. Debería llamarse Jódete en vez de Ódete. Porque pues creo que es más acorde. Y es sí. Muy interesante. De hecho, lo hemos estado comentando. También yo lo he estado... ¿cómo se dice? Lo he estado pensando, lo he estado... rumiando, dubitando, dándole vueltas. Procesando, vamos a decirlo, ¿no? Justo. Ajá, Y me dejas pensando porque justo creo que se me hace una escala muy interesante, pues donde nos dan a entender, bueno, pues si ganamos, pero qué tan bien o qué tan mal ganamos. Y yo he encontrado otras comparativas, de hecho por ahí, obviamente, si te vas al gobierno, el gobierno te va a decir que todos somos ricos. Sí, ¿no? Claro. Entonces, desde, según ellos, con 4,000, 5,000 pesos al mes te alcanza para pagar un lugar digno, para tener salud, para viajar, sí, cómo no, o sea, si así fuera, pues yo no sé en qué México estamos viviendo, porque a lo mejor estoy en el México equivocado, ¿no? Ah, de hecho, ahí les va, pero una recomendación muy interesante, hablando justo de eso, es un canal que soy entre que medio fan y medio no tan fan, pero luego habla de temas muy interesantes, se llama Main Watchers, no sé si lo conoces. No me suena. Es un canal que se llama Main Watchers, que justamente tiene dos videos que hablan de este tema, que se llama Los Dos Méxicos, ¿no? Entonces, justo habla de cómo hay el México del sur y el México del norte, ¿no? Y cómo el México del norte es el México industrializado, moderno, rico, donde la cultura, donde el estilo de vida es más alto. Y el México del sur, que es un México subdesarrollado, agrícola, muy pobre, muy violento, con muy poca industria, y de cómo pues el país tiene un tema que afrontar ahí, cómo pues están planteando soluciones para resolverlo. Y justo hay una parte que me llama mucho la atención, que habla del salario, ¿no? Y dice, pues según México, según los estudios del país, que es como si quieres hacerle una auditoría a una empresa y la auditoría, claro, es la misma empresa, pues ahí hay maña. Sí. Según ellos, si ganas de 10,000 para arriba, eres de clase media. Si ganas de creo que como de 15,000 para arriba, eres igual así como que clase media. Perteneces como una cosa así, que si ganas de 30,000, 40,000 para arriba, eres como que del 30%. Y si eres de los que ganan 300,000, eres como del 10. Y si ganas de 1,000,000 más, de 1,000,000 para arriba, pues eres así del 1%, ¿no? O sea, como que medido de una forma diferente, como en estadística y así, yo no sé realmente a quién creerle, porque por un lado me sorprende mucho que, si es verdad, por ahí habíamos escuchado, por ahí lo platicamos en otro episodio, si es verdad que la mayoría de la gente, de hecho no sé si aquí dice, no dice, pero había por ahí un estudio de estos así estadísticos, que decían que la gran mayoría, como el 60% de la población, una cosa así, gana por debajo de los 10,000 pesos. Y es ahí donde yo me pregunto, si es verdad esto, entonces, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo hay tanta gente que tiene coche, que tiene casa, que tiene lujos, con 10,000 pesos y con familia y todo el rollo? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, ahí es donde yo estoy un poquito confundido, sí, con esos justo temas. Pero bueno, si nos apegamos al jódete, pues de hecho sí deberíamos de investigar, a ver si podemos investigar mientras vamos grabando a qué porcentaje corresponde cada uno de estos salarios, ¿no? Porque al final, ¿qué nos dice este artículo? Y ahí sí, mejor léelo tú, porque tú eres el que nos lo pone aquí, yo estoy seguro que nos quieres contar, entonces. Sí, claro. ¿Qué dice? Y bueno, yo los invito a que mientras yo les digo las cifras, las cuatro categorías, lo reflexionen y piensen en su situación particular, porque creo que eso es lo más interesante de este artículo. Nos dice tal cual, de acuerdo con el Observatorio del Trabajo Digno, el ODT, o para Daniel el JDT, Estas son las cuatro categorías. Número uno, sin salario suficiente, quienes ganan menos de 10 mil pesos al mes. Número dos, salario de supervivencia, de 10 mil a 15 mil pesos. Número tres, salario digno, de 15 mil a 20 mil pesos. Cuatro, salario alto, mayor a 20 mil pesos. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Lo repito muy rápidamente. Sin salario suficiente, menos de 10 mil pesos al mes. Salario de sobrevivencia, 10 mil a 15 mil. Salario digno, de 15 mil a 20 mil. Salario alto, mayor a 20 mil pesos. Mexicanos. ¿Ok? Si vives fuera de México, bueno, rapidísimo. Menos de $500, no te alcanza para vivir. Salario de sobrevivencia, entre 500 y $750. Salario digno, entre 750 y $1,000. Y salario alto, más de $1,000. Aquí también, pues, es muy interesante. Si alguien nos escucha de fuera de México, pues, ¿cómo ven esta parte? O sea, en su país, con más de $1,000, ustedes dirían, ok, esto ya es ganar mucho a nivel Latinoamérica, claro, porque, no sé, si nos escuchas de Francia, vas a decir, no, es que aquí $1,000... Agarras claro. Un cigarro y prendes con un dólar tu cigarro, ¿no? Evidentemente, pero... Ah, de hecho, eso ahorita que lo dices me recuerda mucho a una escala. Ya ves que está la escala de la Big Mac, sí. Pero hay otra que se me hizo muy interesante, por ahí la vi en Twitter, que era... Uy, va a estar difícil que la encuentre, pero voy a hacer el intento. Que decía, con cuántos salarios mínimos te compras un iPhone, dependiendo de tu país. Sí. Es una cuenta que justo así como que hace... estadísticas y escalas y comparaciones, y era muy interesante porque pues había algunos países en los que literalmente con tu paga de un día te comprabas un iPhone, y había por ejemplo México, que tienes que ahorrar como 6 meses todo tu salario para poderte comprar el iPhone. Y hay otros que están más fregados, o sea, vamos a ser honestos, ¿no? Siempre sí, se nos vende esta idea de que México está muy mal, de que incluso de que Latinoamérica está muy mal, pero hay países fuera de Latinoamérica y por supuesto hay países que no son México, que están mucho peor que nosotros. Uh-huh. A ver si encuentro el artículo, porque está muy interesante. Y también por ahí encontré otro que nos puede dar un poco más de contexto y creo que también nos va a servir para este efecto, para este podcast. Y se los voy a leer. Es un artículo de Indeed, que pues, ¿qué es Indeed? Es una... pues, como una agencia de empleo, ¿no? Que de hecho a mí me cae gordo porque es puro call center lo que encuentres en Indeed. Pero bueno. Ya, chale. Dice, de acuerdo a la información recabada por el INEGI, con respecto a las personas que laboran como profesionistas y técnicos, el promedio salarial mensual según su edad y género es el siguiente. Vamos a irnos directo a nuestro rango de edades, a lo que va dirigido este podcast, para no Dale, sí. dar todo toda la información. Mujeres, bueno, perdón, hombres. Ah, sí, está bien. Hombres de 15 a 24 años, 5,540 pesos. ¡Hala! Y ojo, interesante, ¿no? Uh-huh. Mujeres de 14 a 24 años, 4,090 pesos. No, o sea que a las mujeres sí. les siguen pagando menos. Uh-huh. Ya se me movió esto. No te muevas. ¿Dónde está? Se me movió, muchas gracias. Aquí está. Hombres de 25 a 34 años, está de miedo. 6,559 pesos. Mujeres de 25 a 34 años, 5,740 pesos. O sea, un poquito más que los hombres de 15 a 24, pero pues sigue siendo mucho menos que los de su misma edad. Y pues yo donde veo que está el salario más alto, en los hombres de 55 a 64, de 7,650 pesos. Uh-huh. Y el más bajo, de 75 años o más, 3,478 pesos, no, que yo más lo veo como que es la pensión del INAPAM o algo así. no, hay uno más alto, mira, mujeres de 64 a 74 años, 12,823 pesos. Ese es el más alto de toda la tablita según esto. Uh-huh. Y aún así sigue siendo salario, digamos, de supervivencia, ¿no? Según el jódete. Uh-huh. Entonces, pues está interesante, ¿no? Y mira, y hay otro, hay más. Se pone más interesante. Uh-huh. Salario promedio en México según los años de escolaridad. Híjoles, y aquí es donde... Y nos vamos a deprimir. Nos vamos, ¿verdad?, a deprimir. Sí. Y dice, hombres con 4 a 6 años de escolaridad, o sea, digamos que educación básica, 5,279 pesos. Mujeres, 3,210 pesos. Ah, qué pedo. Es muy grande la hombres diferencia. Con 7, 9 años de escolaridad, o sea, con educación media, digamos que primaria y secundaria, 5,897 pesos. Mujeres, 5,180. Está un poquito menos descabellado. Más balanceado, un poquito. Hombres con 10 a 12 años de escolaridad, o sea, aquí estamos hablando de media superior. O sea, con la prepa, alguna carrera técnica, alguna carrera licenciatura o algo así. 5,999 pesos en hombres y en mujeres 4,664. Wow. Curioso, ganan menos las mujeres con más años de escolaridad que las mujeres con menos años. Justo. Y pues ahí ya, si quieren el contexto, pues ya se pone más difícil, porque en realidad los que mejor ganan tienen apenas 18 años de escolaridad, bien poquito, y solamente ganan 11,141 pesos. Promedio vamos a poner con unos 11,300 ya entre hombres y mujeres. O sea, es nada. Y bueno, yo sé que es muy deprimente, porque esto es para qué chingados estudio, y pues para qué quiero una carrera, ¿no? Y todo, pero bueno, ya tenemos otros podcasts hablando de eso, entonces váyanos a escuchar. Y dice, por último dato interesante, ya para cerrar, entidades con mayor ocupación laboral, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, y pues ya, no hay más, porque está como que medio enfocado en una región, esto no me interesa. Ah, bueno, ya, último, que yo creo que también está interesante, y ahí es donde puedes empezar a darte una idea, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, es enriquecedor para este podcast. Dice, por medios salariales según la ocupación, finanza, banca y seguros, 21,292 pesos. O sea, que si trabajas en un banco, en un seguro, pues te puede ir bien, ¿no? Pero no en el call center ni del banco ni del seguro. Ah, definitivamente. Bueno, depende, ¿eh? Creo que he escuchado que los call centers de algunos bancos sí pagan bastante bien. El que sigue es ciencias políticas, 20,000 pesos, que ahí eso se me hace que está medio manipulado. Porque pues básicamente estamos hablando de gente que está metida en la política. Sí, claro. Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera, 18,547 pesos. Química, 18,495. Medicina, 18,457. Minería y extracción, 18,297. Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales, 17,627, que es más o menos creo que donde estaríamos tú y yo, por lo menos en el ámbito, porque creo que no ganamos eso, ni tú ni yo. Licenciatura, 16,038, cosa que ahí se me hace una mentirota, porque la gran mayoría de los licenciados ganan entre 10 y 12 mil y que les fue bien. Y eso sí encuentran trabajo. Sí. Y arquitectura y urbanismo, 15,485. Y tecnologías de la información y comunicación, o sea, de IT, 14,614. Creo que yo entraría un poco más aquí, pero igual siento que no estoy muy de acuerdo. Por lo menos con mi realidad no se aplica. Pero pues es para que te hagas una idea, ¿no? Hay muchas, muchísimas formas de buscarlo, muchas formas de obtener información. Pero bueno, ya más o menos contrastamos, más o menos, si pusiste atención te puedes hacer una idea de quién entra en el salario de supervivencia, que es la gran, gran, gran mayoría, y quién entra en lo que se supone que es un salario digno, que realmente para qué nos alcanza, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos, ¿no? Esa es parte de eso. No, y de hecho, incluso estamos spoileando un poquito porque encontré un artículo que eso va a ser para otro podcast, un artículo de Shataka, donde explicaban los grados de empleabilidad y de las carreras mejor pagadas. Ese podcast se va a poner igual de bueno que este, se los prometo. Ahí nada más les dejo la spoileada. Y también para ahorita encontré un artículo de Forbes donde, para seguirnos deprimiendo un poquito, aquí Forbes básicamente nos resume un poquito un reporte de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y nos dice que ha habido una reducción en la clase media y que en promedio el 61% de la población que abarca la OCDE se encuentra en este grupo de ingreso. Pero en México el 45% de la población, pues en este caso está en la clase media. ¿Y por qué? Pues también nos dice que para las generaciones jóvenes es cada vez más difícil alcanzar la clase media, definida con unos ingresos entre el 75% y el 200% del ingreso nacional mexicano. Y bueno, en este caso nos ponen una infografía que es súper simple y nos preguntan, ¿eres de clase media o alta? Y según la OCDE, la clase media en México, a nivel México, porque insisto, o sea, a nivel de otros países, nuestra clase media es como clase vagabundo. O sea, porque los ingresos son tan bajos que en cualquier otro país de primer mundo serías un vagabundo directamente. La clase media en México se compondría con sueldos, nada más déjenme checar, bueno, esto era a nivel 2019, hay que considerar la inflación, entre 5,346 a 14,256 pesos. Ya si ganas un poquito más, que serían 14,257 pesos hacia arriba, ya te podrías ir perfilando para clase alta. ¿Y a qué porcentaje corresponde? 45% de la población en México está en la clase media, es decir, ganan entre 5,000 y 14,000 pesos, y únicamente el 19% gana 14,000 pesos o más. Ahora, aquí es donde viene lo realmente triste. Entonces, permítame, voy a tomar mi calculadora, porque ya saben que soy un lerdo de las matemáticas, y sumamos 45 más 19, nos da 64%. Eso quiere decir que el 36% restante de la población que no está considerada en esta gráfica gana menos de 5,300 pesos. O sea, está en una condición de marginación. ¿Ok? Entonces, digieran un poquito las cifras, los números, la tristeza, porque realmente es una situación pues, que está para el perro. O sea, yo no le daría cualquier otro nombre. Y ya ni para el perro, porque al menos mi perro yo creo que vive de forma digna. Con eso se los digo todo. Entonces, aquí es donde yo quiero pues abrir la palestra, que debatamos un poquito. Y sobre todo, pues también que Dani nos complemente un poco. Porque creo que todos estamos de acuerdo que ganar menos de 10,000 pesos o $500 al mes, o sea, realmente es insuficiente. Y justamente es algo que comentaba Dani tras bambalinas antes de empezar a grabar, que decías, ¿no? Que no entiendes cómo es que hay personas que ganan 10,000 pesos al mes, tienen varios hijos y traen carro y salen y así. Uh-huh. Y ¿sabes qué es lo que yo creo? Que es gente que está tremendamente endeudada. Que sí, claro. Vete a saber cómo carajo consiguieron un auto, a qué precios y solicitaron un crédito que ya no están pagando. Y definitivamente tiene que haber algún préstamo de por medio, porque para mantener a varias personas con menos de $500 al mes, o sea, es inviable. Pues yo tengo varias teorías, o sea, ya les dijimos los datos brutos, ¿no? Pero vamos a complementarlos con datos reales, con cosas que nunca se muestran en estadísticas, porque recordemos, las estadísticas es matemática son datos ahí objetivos y pues hay muchos temas subjetivos que no se pueden contar en la estadística, ¿no? Porque recordemos que estos promedios se hacen comparando una muestra de muchas personas. Entonces, pon tú que hay gente que gane 70,000 pesos al mes, pero hay muchas personas que ganan 5,000 pesos. Entonces, no puede, por más que los 70,000 sean una parte alta de la muestra, los 5,000 hacen que baje el promedio, ¿no? Entonces, claro. Mira, yo saqué 10 en estadística, entonces ahí sí puedo hablar. No, me encanta estadística, chulada. Soy muy malo para matemáticas, pero estadística es de mis grandes fuertes, ¿no? Entonces, excepto una vez que reprobé. Bueno, ya luego les platico así. Es toda esa historia, luego se les platico. Bueno, total, vamos a hablar, ya hablamos de datos brutos, de datos crudos, pero vamos a hablar de otras realidades, ¿no? Una realidad que tenemos que tomar en cuenta es que el país está dividido en tres secciones económicas. Uh-huh. Entonces, dependiendo de qué sección es el salario mínimo, y ese salario mínimo está ajustado al nivel de gastos y al nivel de calidad de vida y costo de vida que cada zona conlleva. Uh-huh. De hecho, eso lo vi mucho cuando trabajaba en INP, porque había muchas cosas de Liste y de esas cosas. Uh-huh. Lo que no me acuerdo es cuál es la zona 1 y cuál es la zona 3. Creo que la zona 3 es la zona... ¿Frontera? La que menos gana, creo. No, ha de ser el sur. Bueno, es al revés, ¿no? Uh-huh. Bueno, no me acuerdo. O sea, lo que voy es que no me acuerdo si la 1 es la que más gana o la 3 es la que más gana. Pero bueno, vamos a suponer que es la 3, que creo yo que es la 3. No me acuerdo bien de las zonas a las que se refiere, pero suponiendo que la 3 fuera la que más gana, seguramente sería zonas metropolitanas como Monterrey, Ciudad de México, y fronterizas, ¿no? Que sí, justo es muy caro. Sí. De ahí me parece que zona 2 sería como zonas turísticas, zonas más o menos urbanizadas, y zona 1 pues sería precisamente pues todo lo demás, ¿no? O sea, básicamente como el 60% del país. ¡Los cuates de provincia! Y ahí sí, de nuevo, le recomiendo mucho esos videos de Main Watchers, los dos Méxicos, están muy interesantes, aunque me da risa cómo habla el tono de voz del presentador. Pero bueno, esos son temas aparte, nada que ver. Ese es un dato interesante, que entonces no es lo mismo, a lo que quiero llegar, no es lo mismo ganar 10 mil pesos en Tijuana que ganar 10 mil pesos en Chiapas. Sí, no, claro que no. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque sé que Tijuana es una de las ciudades más caras y dolarizadas del país. Y pues Chiapas es uno de los estados más, pues más pobres y más vulnerables del país, ¿no? Entonces realmente haces mucho más con 10 mil pesos en Chiapas, creo yo, que en Tijuana, ¿no? Por decirte algo. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, primera cosa. Segunda cosa, que también mucho depende de tu demografía, ¿no? De qué zona vivas, en qué acceso a qué servicios tengas y cuántos dependientes tengas de salario, ¿no? No es lo mismo que tú como soltero, sin hijos, sin pareja, sin compromisos, ganes 15 mil pesos, a que una persona, un padre de familia que tiene que mantener dos niños, una esposa o qué sé yo, gane 15 mil pesos, ¿no? De hecho, de ahí viene mucho esa envidia de los adultos más acabados, más grandes que nosotros. Perdón si alguien aquí que nos está escuchando. que siempre dicen, es que tú como chavo, pues ganas muy bien porque no tienes nadie que dependa de ti, estás en la gloria, ¿no? No sé qué. Y en parte tienen razón, ¿no? O sea, al final. Sí, de hecho. Nosotros que tenemos el salario casi completamente para nosotros, si acaso pagar una renta o ayudar en la casa con algún gasto, tenemos mucho más flexibilidad que un adulto que tiene que de repartir esos 15 mil pesos en mil y un cosas y pues a ver cómo le hacen, ¿no? De hecho, ahí les pongo un ejemplo muy interesante. Seguro que todos han visto Malcolm, el de en medio. Entonces, si se dan cuenta, los papás de Malcolm son ricos. O sea, bueno, no son ricos, pero ganan muy bien. El problema es que cuando empezaron a tener hijos, tenían un estilo de vida muy diferente. O sea, vivían en una casa muy bonita, en un muy buen barrio, tenían un estilo de vida mucho más, ¿cómo le podríamos llamar? Pues mucho más ostentoso. Pero pues conforme fueron llegando hijos, pues el salario tenía que alcanzar para más cosas, ¿no? Entonces, por eso terminan viviendo en una casa mucho más humilde, con muchas más limitaciones. Aparte de que comen un montón, no sé si te has dado cuenta, pero comen bastante. Sí. Y pues por eso justo es el más o menos el mismo salario, pero repartido en muchas más cabezas, por así decirlo, ¿no? Entonces también tomar mucho eso en cuenta. Y yo también añadiría que yo creo que parte de ese contexto es que mucha gente no declara impuestos y muchos ingresos extras tampoco son declarados porque pues en parte porque pues nos quitan dinero y en parte porque pues hay gente que hace mal y no declara, ¿no? Entonces yo aquí pensaría que tal vez por eso hay gente que sí se puede permitir ciertos gastos porque a lo mejor no declaran y por eso no entran en la, digamos que en estos estudios. Y porque realmente la gran mayoría del trabajo en México es informal, sí, es informal y por lo tanto no se declara, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran twist que le podemos dar a esta información, ¿no? Creo que tal vez por ahí podemos hacernos una idea de por qué, ¿no? O sea, ¿cómo es que pasa esto? Y pues bueno, y ahora sí, hablando de los datos, ¿no? Cómo aplicarlos a nosotros, pues volviendo al chisme, pues yo sí me quedaba pensando hace unos días, bueno, me lo pienso bastante seguido, ¿no? Dicen, según las malas lenguas, que por lo menos que mi salario estaría, pues bien, ¿no? Ya se supone que es un salario digno, se supone. Muy rozando con el supervivencia realmente, pero se supone que ya sería un salario digno. Pero yo me quedo pensando, mira, es digno en el sentido de que, ok, me puedo dar mis gustos, tengo más opciones, más posibilidades, pero sigo sin poder planear muy a futuro, sigo sin tener muchas opciones realmente. Claro. Entonces, es lo que a mí se me hace muy curioso, ¿no? O sea, realmente con un salario, digamos, digno, según el jódete, no nos alcanza para mucho. O sea, no nos alcanza para comprar una casa, ni siquiera para rentar una buena casa. O sea, si quieres rentar, depende de en qué ciudad también, pero por ejemplo en la Ciudad de México, si quieres rentar una buena casa en un buen barrio, ya ni digamos casa, departamento, con ese salario no te alcanza. O sea, directamente no te alcanza. Tendrías que conseguir roomies y aún así dedicar por lo menos el 40 o el 50% de tu salario a solamente a renta, ¿no? Y sin servicios, ni comida, ni nada. Por supuesto que no te alcanza para comprar una casa. No. Yo creo que en ninguna parte del país realmente. A lo mejor un coche sí, pero pues de nuevo vas a invertir el 70% de tu salario en un coche. No le veo, como que no es la mejor opción. No es muy sabio que digamos. Entonces, pues, ahí es donde yo entro en esa duda. Pues, digno no es. Digo, que podemos usarlo para muchas cosas, que podemos planear muchas cosas con ese dinero, que podemos hacerlo crecer, podemos invertir. Sí se puede, pero por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Entonces, sí. Pues, sí, a mí me eso es lo que me he estado pensando. Porque yo justo cuando empecé mi carrera, cuando empecé mi vida laboral, yo decía, yo me conformo con que me paguen 8,000 pesitos, ¿no? Y ya con eso la armo. Y hoy digo, 8,000 pesos no son nada. No, alcanza para nada. Por lo menos no el estilo de vida que yo tengo. Yo antes, yo hace muchos, muchos años, y hace relativamente poco, sobrevivía con 8,000 pesos al mes. Y aún así ahorraba y me repartía, no sé cómo, bueno, sí sé cómo le hacía. Y para eso tiene un episodio donde justo hablamos de cómo dejar de perseguir la chuleta. Vayan a escuchar. Pero pues aún así vivía con muchas limitaciones, con muchos, pues muy ajustado, tenía que contar muy bien el dinero, aguantarme de muchos gustos, de muchas cosas que no podía porque pues directamente me partía la madre, ¿no? Entonces, sí. Pues sí me quedo así pensando, bueno, aún así el salario alto que dice aquí, mi mayor a 20,000 pesos, o sea, suponiendo que ganara 22,000 pesos al mes, aún así lo veo difícil. Sí, o sea, aún así no me alcanzaría para mucho, ¿no? O sea, ese sueño americano de tener tu casa, tener a tu mascota, tener hijos, tener un coche, porque pues el coche tiene mucho que ver con la economía y con cómo son las ciudades, todo. Uh-huh. Aún así no alcanza, sí, ¿no? Entonces, yo me quedo pensando, ¿cuánto dinero tendría que ganar para realmente vivir como en teoría debería de vivir, ¿no? O sea, justo. Y según mis cuentas, yo diría por lo menos entre 40 y 50,000 pesos. Y aún así siento que habría muchas carencias, ¿no? O sea, habría muchas limitaciones. Sí, ¿sabes? Justo, qué bueno que lo mencionas. Yo también en mis ratos guajiros, bueno, yo se los digo aquí y yo no tengo ningún problema. Yo soy una persona que no planea tener hijos porque no me gusta convivir con niños y no está en mis planes. Y sobre todo porque, y aunque se escuche como feo de tacaño, yo no le quiero destinar mi dinero a la manutención de un niño, ¿ok? No digo a otra persona porque me tengo que, en algún punto, mi mamá va a depender económicamente de mí, entonces lo pienso y es como, ok, imagínate, mantener a un, pues ahora sí que a un hijo y aparte a tu mamá, a tu papá, es inviable, o sea, tienes que elegir uno de los dos. Y evidentemente es una decisión cruel y triste. Y yo no me quiero ver en esa decisión. Si en algún punto tengo que darle dinero a alguien o mantener a alguien, pues va a ser a mi mamá, justamente. Entonces, pues les digo, en mis ratos guajiros me pongo también a hacer como cuentas de rápido y yo llego como a esta conclusión de, y es algo que me gustaría como, pues ahora sí que compartirles y recomendarles. Está cero chido tener hijos o armar como esta familia si no ganas mínimo 30,000 pesos al mes. Y lo triste, entre comillas, es que para aspirar, sí hay sueldos de 30,000 pesos, pero para aspirar estos sueldos normalmente son puestos de senior o de manager, de gerente. Y para llegar a estos cargos senior, tienes que tener ya algo de experiencia, tienes que ya tener así ya de jodido 5 o 7 años de experiencia en un puesto, de preferencia 10. Y normalmente, o sea, si encontrar trabajo de junior es difícil, la competencia para los puestos de senior son el doble de complicados. Las entrevistas son más duras, las pruebas son más complicadas. Tendrías que estar como en un lugar fijo desde junior e ir escalando posiciones hasta llegar a manager, a gerente, etcétera. Entonces, yo llegué como a esta conclusión, o sea, de verdad, si ganas menos de 30 mil pesos, lo que serían $1,500 al mes, la gente que nos escuche que ya tenga hijos, creo que va a coincidir con nosotros. Está muy complicado. Y más porque acuérdense que el costo promedio de manutención de una personita desde que nace hasta que llega a los 25 años es de 2 millones de pesos. Y a eso, súmenle, yo hice las cuentas, cada año que pase va a ser 80 mil pesos más caro, porque es el 4% de 2 millones, que sería la inflación. O sea, a cada año esos 2 millones hay que irle sumando la inflación y la inflación y la inflación de cada año. Entonces, pues llegas a un punto en el que dices, ok, mira, la vida es muy corta, no ganamos mucho y esos 2 millones de pesos prefiero invertírmelos a mí o a mis padres o a quien ya exista y que necesita ese money, a diferencia de traer a alguien a este mundo. Habrá gente que difiera, o sea, el que lo tengan sus planes, perfecto, no hay problema, solo ténganse a que aspirar a tener una familia y este estilo de vida ya es casi que prohibitivo. Y yo no sé si alguna vez se los dije, Daniel lo sabe perfectamente, lo hemos platicado tras bambalinas, a mí me da cringe que la gente humanice a sus mascotas. Yo adoro a mi perro, lo amo, pero yo no lo humanizo. O sea, yo lo trato como lo que es, como un perro. O sea, es el perro de la casa, es un miembro de la familia, pero es un perro. Entonces, el perro hace cosas de perro. Hace del baño como perro. Come en su platito como perro. Juega como perro. Eso sí, juega mucho y es un cabrón pesado, pero bueno, ese es otro tema aparte. Y justo me da cringe que la gente humanice a sus mascotas, pero te pones a pensar, y es muy triste que precisamente a los millennials o a nosotros los Gen Z's, o sea, como ya no nos alcanza para poder, digamos, entre comillas y romantizándolo, esto necesita un efecto de sonido, materializar ese amor, pues en un humano, pues lo hacemos en algo que es mucho más barato, que es un perro o un gato. Y hasta eso entre comillas, porque pinche veterinario sale bien caro, ¿eh? Sale más caro el veterinario, la consulta médica veterinaria que la consulta médica humana general. Y ya de especialista, pues ni hablamos, ¿no? Sería bueno que hubiera un doctor Simi para perros, ¿no? Sí, justo. De genéricos. Lo mismo, pero más barato. Uf, uf. Sí, sería buenísimo. Pero justo, entonces, les digo, también en estos cálculos guajiros que luego me hago en mis ratos libres, llegué un poco a esta conclusión y después me pongo a pensar, ok, para vivir realmente digno, y es justamente las cuentas que dices, Dani, entre 40 mil, 50 mil pesitos al mes, que serían 2,000, $2,500, o sea, hay que considerar que hay que pagar seguros de gastos médicos, que eso ya implica un gasto anual, una media, a lo mejor unos 12 mil pesos al mes cuesta una prima de seguro de gastos médicos. Ahorros, hay que ahorrar para el retiro, mínimo un 10% de tu ingreso mensual. Obviamente hay que pagar despensas. De hecho, entre tu renta o tu alquiler o tu hipoteca, de preferencia no debe superar el 30% de tu salario. Obviamente, ya sea que estés pagando renta, hipoteca, etcétera. Y luego tu comida y eso, de preferencia, que sea otro 20%, para que ahí ya lleves el 50% de tu salario. Luego ahí súmanle lo que les decía, 10% de ahorro para el retiro, prima de seguro médico. Debes reservar entre un 10-20% para tus gastos discrecionales. Ahí, ¿cuánto llevamos, Dani? ¿Como el 80% del salario? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Y ya el resto directamente, pues lo puedes meter ya como a gastos discrecionales o sumárselo a tus ahorros. Y bueno, o sea, si tienes hijos, pues obviamente tienes que contemplar que este 30 o 50% de tus gastos esenciales deben incluir lo que cuesta la manutención de las personas. Entonces, es por eso que, o sea, yo cuando leí estas categorías del ODT, dije, ok, o sea, fue como de, ¿really? O sea, sí, o sea, tenemos como esta percepción sesgada de que, gana más de 20 mil varos, pues gana mucho, gana un buen. Pero es que ya bajándolo a la práctica, ya no es tanto un buen, sigue siendo poco. Claro. Y bueno, hay algo que ya les habíamos dicho en otro episodio, que es un tip que creo que es un tip de oro. Y a mí me da risa porque Charlie no escucha los episodios y muy mal por él, no sean como Charlie, Sí, ustedes sí de hecho. escúchenlos. Pero él se pierde de muchas cosas que hablamos aquí. Y el otro día llega así sorprendido, ¿no? Porque yo, pues dentro de lo que cabe, trato de ayudarle, trato de darle ideas, de spoilearle un poco el podcast, ¿no? Y yo le decía, y eso es lo que platicamos justo en un episodio, no sé si fue el de Deja de perseguir la chuleta, que yo lo que hacía es que estaba acostumbrado a un salario o un ingreso más o menos bajo y empecé a ganar un poco más y dije, bueno, en vez de empezar a gastar más, voy a hacer como que sigo ganando lo mismo y ahorro ese extra, ¿no? Y me ha salido muy bien, ¿no? Al punto del que ya me está valiendo gorro y estoy gastando mucho, pero bueno, son momentos muy particulares, ¿no? O sea, no, el plan no es que sea así siempre. Y él llega y me dice, órale, no, es que sí, tienes razón, fíjate, estaba leyendo por ahí que dicen que este es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y yo sí, pues si escucharse el podcast no te sorprenderías tanto, ¿no? Sí, Pero claro. sí, efectivamente, esa es una de las cosas que nos puede ayudar muchísimo, que no dispongamos del 100% de nuestro salario y también que estemos conscientes de que mientras más estilo de vida o mientras más calidad de vida quieras, más caro va a costar. Y llega un punto en el que la calidad de vida se confunde con lujos Sí, innecesarios, claro. con gastos innecesarios, con querer presumir. Y yo creo que ahí vamos a meternos en un tema bien escabroso, ¿no? Ya para meternos más en la depresión de la inesperada depresión. Hay algo muy interesante que es que hay mucha gente que está realmente muy traumada con la pobreza, con el dinero, con todo eso, ¿no? Y justamente hay un episodio, bueno, hay un video de un tipo que me cae súper bien porque habla de muchas cosas que yo quisiera hablar en un podcast que nunca se hizo, que se llama Cordura Artificial, creo que les había hablado de él por ahí en algún otro episodio, Sí, el en el esquizo. que justo habla y pregunta, ¿no? De por qué hay gente que va a restaurantes carísimos donde la comida ni es tan buena, ni el servicio es tan bueno, y pagan mucho por una experiencia muy mediocre cuando podrían pagar mucho menos dinero por comida mucho mejor, por una mejor experiencia, a lo mejor en un lugar más humilde. ¿Y por qué pasa esto, no? ¿Qué pasa con esta gente? Y justo explica que hay mucha gente que quiere aparentar o quiere presumir que ya subió de nivel y por eso ellos van a exponerse, ellos van más por los tragos y por el ambiente y porque se sientan en la terraza, se sientan afuera para que la gente los vea y digan, wow, esa persona gana mejor que yo y pertenece a otra esfera social diferente a la mía, ¿no? Y más o menos estoy parafraseando lo que dice, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice. Obviamente hay sus excepciones, pero bueno. Y dice, lo triste de esta realidad es que mucha gente posiblemente nunca pueda aspirar a subir mucho más allá de su estatus económico, ¿no? O sea, realmente mucha gente, más bien estamos más en riesgo de bajar que de subir de nivel, ¿no? Sí, claro. Y mucha gente tiene esa falsa creencia o esa falsa fantasía de que pueden subir y pueden aspirar a ser mucho más. Y el problema es que, bueno, en este episodio lo hablaba muy interesante porque decía cómo están las dos cartas de la, bueno, las dos, más bien las dos caras de la moneda. Porque por un lado estaba la gente que es resentida social, que cuando alguien sale del barrio y se supera y tiene un mejor estilo de vida, se le critica y se le tacha de traidor y se habla mal de esa persona porque los traicionó, porque ya no forma parte de la tribu, ¿no? Y de cómo al contrario, pues al mismo tiempo esa gente está tratando de complacer a personas que están encima de su nivel para pertenecer a algo mejor que ellos, entre comillas. Pero bueno, con lo que voy a todo este entramado así súper complicado y súper estresante de lo jodido que puede llegar a ser el dinero, lo mal que nos puede llegar a ser el dinero, a lo que voy es que muchas de esas personas o muchas de esas cosas que podríamos llamar un estilo de vida más alto son lujos innecesarios para tratar de complacer o de impresionar a gente a la que no le importa un carajo, ¿no? Entonces, realmente. Ahí pongo un ejemplo que me gusta mucho. La gente con dinero no, realmente no le importa en qué restaurante te vayas a sentar. A la gente realmente de la clase alta del 1% de la población le importa un carajo la ropa que traigas, le importa un carajo qué coche tengas, en dónde te vayas a comer, en qué lugares andes, porque esa gente, para demostrarle su poder y su dinero a otras personas, hacen lo que hace, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que él anda con una ropa sencillita, no importa mucho qué ropa traiga, no importa mucho qué teléfono traiga, dónde coma. Su manera de demostrar dinero y poder es comprar una red social porque quiere y porque puede y hacer lo que quiera con esa red social, ¿no? O hacer ese tipo de cosas. Entonces, a lo que voy con esta idea, de nuevo, es pues que muchas veces confundimos calidad de vida con justo con tratar de impresionar a las personas o con engañarnos a nosotros mismos con que, ah, oh, ya me alcanza para irme al Sonora Grill. Ay, por lo sí. tanto, yo también estaba ya, pensando en Sonora Grill. Ya soy, qué horror. Ya soy de otro nivel, ¿no? Ya me tiene que tratar sí. diferente. Y es un gasto muy innecesario. Entonces, realmente no te puedo decir de la comida ni del servicio porque yo jamás he ido. Y justo me caen gordos por esa sí, forma tan clasista que tiene tratar a la gente. Sí, está horrible. Pero siento que es un gasto innecesario y pasa mucho con la ropa y pasa mucho con los coches. Ya hablamos en su momento de los coches, son de mis episodios favoritos, vayan a escuchar. Donde pues muchas de estas cosas son por estatus y al final no te aportan mucho, ¿no? Entonces hay que ser inteligentes y pensar más en, no en querer impresionar a nadie, porque al final el barrio, tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti, y es una verdad, es una realidad. Y en vez de querer impresionar gente a la que no le importas, y gente que está más como tal vez interesado en ti por dinero y no por lo que seas, la calidad de persona que seas, ni por todo lo más que tengas que ofrecer, pues enfocar ese dinero en cosas que realmente te hagan feliz, en cosas que realmente te sirvan. Porque sí, yo te podría decir, ¿no? En mi caso, y es algo que también estaba pensando justo relacionado con todo esto, si alguien por fuera me ve, pues va a decir, ¿tú qué puedes decir? Si tú tienes una MacBook, tienes un iPhone, tienes cosas de lujo, ¿no? Pues podríamos decir, realmente, sí, reconozco que son un poco de lujo, no son realmente muy necesarias. Podría hacer el mismo trabajo más o menos igual con cosas más baratas, pero pues podría decir, ¿no? Alguien me podría llegar a reprochar, ¿y por qué tú hablas de esto y tú tienes estas cosas? Pero aquí la diferencia es, y no porque defienda la marca, pues extrapolar lo que tú quieras, que yo no los compro pensando en presumírselos a nadie más. Los compro porque son cosas que a mí me gustan, que a mí me sirven, que le tengo confianza a la marca, al dispositivo, porque de eso depende mucho mi trabajo y demás, pero que al final tienen un objetivo y, como siempre decimos en casi cada episodio de un tiempo para acá, es una motivación intrínseca, o sea que me importa a mí y nada más a mí, y es para mí y para nadie más. Y pues ahí cambia mucho la cosa, porque ahí es como que uno hace compras y gastos más sabios, ¿no? Entonces, al final puedes mejorar tu estilo de vida de esa manera, si se trata de cosas que realmente te vayan a mejorar la vida y no que se traten de gastar por gastar o de demostrarle a alguien más que tienes dinero. Y yo siempre he dicho, es algo que le recomiendo mucho, lo he dicho en algunos otros episodios, que vale más la pena hacer un muy buen gasto que gastos pequeños y terminar comprando cosas después porque no te funciona, ¿no? O sea, sin ir muy lejos, tiene un episodio donde pueden encontrar toda esta información que se llama Cómo comprar sin tirar tu dinero, donde justo siempre doy la recomendación de, y es algo que le decía, por ejemplo, a Charlie, en vez de seguirte comprando un teléfono de gama media cada año, si al final haces cuentas, te va a salir lo mismo que un muy buen teléfono de gama alta que te puede durar 3 años, ¿no? Entonces, y pues esa es la idea, ¿no? Al final, yo creo que ya me hice bolas, pero bueno, creo que la idea es que piensen más en usar el dinero de manera sabia y no de manera, pues vamos a decirlo en términos así más coloquiales, de manera poser, ¿no? Para presumir, para que la gente vea, porque al final no, eso no es tan importante. Exacto. Y acuérdense, a nadie le importa. Si a ti te importa, es porque estás proyectando alguna carencia, alguna inseguridad. Y eso, pues, se trata en terapia directamente. Y tiene solución, pero pues hay que cerrar la carterita y ponernos a reflexionar. Y justamente de eso va el Adult Tip. El Adult Tip de esta semana es, toma toda esta información, piensa en el rango de salarios y ve planeando, ok, estas son mis metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Con lo que estoy ganando ahora son realizables? con lo que, o sea, puedo aspirar yo a un ascenso o a un mejor empleo. Ok, ¿qué haría yo? ¿A qué podría aspirar con un mejor salario? Y para las personitas que planeen que en un futuro quisieran formar una familia con descendientes y así, ok, ir haciendo cuentitas, tener en mente una cantidad y ir haciendo una estimación. Ok, ¿en cuánto tiempo y cuánto tendría yo que ganar? Pues para poder hacer eso realidad, eso que quiero, esa familia, etcétera. Entonces, ese es el adultip. Y esperamos que toda esta información, que si bien es algo triste, también, en serio, de verdad, abre mucho al debate. Y también por eso siempre les pedimos que compartan los episodios, especialmente este. Creo que es un gran punto para definir qué está bien, qué está mal. Estamos teniendo un buen salario, no estamos teniendo un buen salario. Y pues sí, como dice Daniel, dejar de ser posers, porque a nadie le importa una mierda. Así, así de sencillo. Y yo, bueno, antes de irme, quiero dar unos pequeños tips también. Dale, dale. Uno, que yo creo que hay que diferenciar un poco entre lujo y necesidad. Y te voy a decir cómo más o menos te puedes hacer una idea de qué es un lujo y qué es una necesidad. Y es muy sencillo. Cuando te vayas a plantear la idea de comprar o gastar en algo, pregúntate primero, ¿para qué lo quiero? ¿Realmente lo necesito? ¿Tengo algo que ya cumpla con esa función? ¿Y qué tan bien puede cumplir este nuevo objeto, esa función? ¿Y realmente qué tanto va a mejorar mi calidad de vida? ¿Qué tanto va a mejorar mi experiencia para lo que lo quiero? Y si la respuesta es que no lo necesitas, porque podríamos poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Podrías pensar, necesito o quiero una computadora, vamos a decir que una computadora gamer, que es de las cosas que más me estresan de los jóvenes de estas épocas, que siempre quieren su computadora gamer, ¿no? ¿Es una necesidad para ti jugar videojuegos en muy alta calidad, sin lag? ¿Es realmente una necesidad en el punto de vista que tu vida, tus ingresos, tu trabajo se vea comprometido si no tienes este dispositivo bajo esas condiciones? Posiblemente la respuesta de la gran mayoría va a ser que no, y piensas que con ese dinero que quieres invertir en ese objeto puedes hacer muchas otras cosas. Entonces, yo te lo dejo ahí para que lo reflexiones, y pues también que siempre tomes en cuenta que tienes que cubrir primero tus necesidades básicas. O sea, por necesidades me refiero, bueno, es más, no tan básicas, necesidades me refiero a una cama, bueno, sí, podemos decir una cama donde puedas dormir bien, un lugar donde te sientes cómodo, un lugar donde puedas trabajar bien, que tus instrumentos de trabajo sean dignos, que tu ropa sea digna, que tu alimentación sea la adecuada, que tus condiciones de vida sean dignas. Y lo digo porque mucha gente, ya lo hablamos en otro episodio, no sabe diferenciar bien entre las dos y gasta muchas cosas innecesarias, pero tiene una calidad de vida muy pobre, ¿no? Y pues lo vemos con gente que tiene la telesota 8K de 60 pulgadas y vive en una casa con menos de lo necesario, ¿no? Entonces, ese es el tip que les puedo dar, que antes de hacer una compra, piensen realmente si es algo que necesitan y si de alguna manera les va a beneficiar o les va a hacer crecer como persona, mínimo les va a dar más comodidad. Así realmente es un lujo que no necesitan realmente, ¿no? O sea, es algo con lo que no se mueren si no lo tienen, pues. Ahí se los dejo para que lo piensen, lo reflexionen. Y pues nada, creo que eso es todo. Súper, pues nada, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Nosotros pues ya nos vamos despidiendo. Información súper útil, compártanlo. Les mandamos un abrazo y muchas gracias por escucharnos hoy, como cada quincena. Nos escuchamos a la próxima, Dani. Dale, pues cuídense mucho y pues nos escuchamos, como dice Eric, en la próxima. Bye, bye. Chao.